Cali contra Banda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un montón de músicas aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona, y fuera de ella nos tienen que escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Y de Barcelona al mundo. Ya les he dado la página web donde nos pueden escuchar en directo, en tiempo real, y también informarse de los demás programas y las actividades de la emisora. Pasado mes de enero hemos cumplido 17 años. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Nuranta 1.4, frecuencia modulada, Barcelona. Siempre había sido el sueño del gran violinista tocar debajo del agua para que se oyese arriba, creando los nenúfares musicales. En el jardín abandonado y silente, y sobre las aguas verdes, como una sombra en el agua, se oyeron unos compases de algo muy melancólico que se podía haber llamado la alegría de morir. Y después de un último glu glu, salió flotando el violín, salió flotando el violín como un barco de los niños que comenzó a bogar desorientado. Un mon de música. músicas. Un montón de músicas que nos va a llevar a hacer un recorrido por la música de un excelso compositor de música clásica, concretamente en la época del barroco. Este hombre vivió entre el año 1685, año en que nació, un 21 de marzo, en Eisenach, en Thüringen, en Turingia, en la Sajonia alemana, y murió en Leipzig el 28 de julio de 1750. Es decir, vivió entre 1685 y 1750. Fue un organista y compositor alemán de música clásica del barroco, prácticamente uno de los más connotados compositores y gran intérprete de clave y de piano. Miembro de una de las familias de músicos más extraordinarias de la historia. Una familia que dio la friolera de alrededor 120 músicos. Y Johann Sebastian Bach no fue el primero. Nació en este pequeño pueblo que era un condado, Eisenach, una ciudad de unos 45.000 habitantes, situada al oeste de Turingia, muy cerca de la frontera con Hessen. La localidad es famosa por haber sido el centro de producción de coches en la época socialista, con una empresa que respondía a las siglas de FFE. Aunque sus modelos, los Wartburg 311 y el Trabant, han quedado como símbolos asociados a esa época pasada. Me refiero a lo que era la República Democrática Alemana, ya que esos eran los únicos coches que se podían comprar en la antigua Alemania del Este. Era un ducado, el ducado de Sajonia-Eisenach. Se constituye como principado independiente en 1572. Importante también porque en el siglo XVI, en un fantástico castillo que hay en la cima de una montaña, esta ciudad, hay un castillo. Allí Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento al idioma alemán. No solamente es famosa esta ciudad por haber sido el lugar de nacimiento de Johann Sebastian Bach, pero también porque Martín Lutero tradujo este Nuevo Testamento al alemán en el siglo XVI. En 1869, en Eisenach se realizó la fundación del Partido Socialdemócrata de Alemania, el SPD, partido hasta el día de hoy vivo y actual en la política alemana. A partir de 1949, Thüringen formó parte de la República Democrática Alemana, la RDA. Tras la reunificación alemana de 1990, la región que acoge a la ciudad ha vivido una dispar progresión económica y la situación ha mejorado globalmente. Sin embargo, Eisenach ostenta uno de los niveles de riqueza más bajos del país, a pesar de las constantes subvenciones del gobierno federal y de la Unión Europea. Hay muchísima gente, no solamente el alemán oriental, que están terriblemente descontentos porque las expectativas que se abrieron con la caída del muro de Berlín no se han visto realmente satisfechas ni correspondidas, digamos, estas expectativas con los logros, o más bien dicho con la falta de logros en lo económico en la República, el ex República Democrática Alemana. Además, en este castillo donde Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento, Santa Isabel encontró dentro de sus muros su lugar de trabajo. El castillo asimismo se relaciona con las disputas de trovadores y la fiesta de las asociaciones de estudiantes. Él castillo de Wartburg. Bien, una muy breve descripción del sitio donde nació este personaje, Johann Sebastian Bach. Y digo personaje con el más profundo respeto a un músico importantísimo, de los músicos posiblemente más importantes y que más trascendencia ha tenido hasta el día de hoy. Hay músicos modernos y músicos de jazz que dicen que si Bach fuese un contemporáneo nuestro del siglo XX, mi segunda mitad del siglo XX o siglo XXI, con toda seguridad sería, aparte de un excelente intérprete de piano, un gran jazzista. Bien, lo dejamos ahí. Vamos a escuchar diferentes piezas de Bach, ya que este hombre reescribió, arregló y rearregló sus piezas para todo tipo de instrumentos de viento, de cuerdas, para todo tipo de formatos, desde solistas, tríos, cuartetos, orquestas, suites orquestales, absolutamente de todo. Entonces escucharemos en esta tarde diferentes piezas de Johann Sebastian Bach para diferentes instrumentos. Vamos a comenzar con un triple concierto para flauta, violín y clave. Flauta, violín, clave y cuerda. Concierto en la menor, BWV 1044. Vamos a escuchar de este triple concierto solamente el allegro, que es el primero. Tiene tres partes. Vamos, la primera, el primer movimiento. El intérprete de clave y director es el señor Trevor Pinnock, señor inglés, The English Concert, y Trevor Pinnock a la dirección e interpretando, ya les digo, el clavecín. Aquí les dejo entonces con el primer movimiento de este triple concierto para flauta, violín, clave y cuerda en la menor. Thank you. Este es el primer movimiento, el Allegro, de este triple concierto para flauta, violín, clave y cuerda en la menor, BWV 1044 de Johann Sebastian Bach, con The English Concert, con instrumentos originales de la época, y el señor Trevor Pinnock al clavicornio, a la clave, y director del grupo. Les comentaba que la familia de Johann Sebastian Bach, en la cual él no es el primer, digamos, músico que inicia esta gran familia musical, que se acerca a los 120 músicos que forman parte de esta familia. El patriarca de esta familia fue Veit Bach, muerto en 1615, y el último de los nietos de Johann Sebastian, Wilhelm Friedrich, maestro de capilla en la corte de Berlín, murió en 1846. Es decir, que se remonta la familia de Johann Sebastian Bach, se remonta aproximadamente, según documentación al respecto, a 1561. Ahí comienza esta familia musical de los Bach. Johann Sebastian es hijo de Johann Ambrosius, trompetista de la corte de Eisenach y director de música de dicha ciudad. La música rodeó a Johann Sebastian Bach desde el principio de sus días. A la muerte de su padre en 1695, se hizo cargo de él su hermano mayor, Johann Christoph, a la sazón organista de la iglesia de San Miguel de Odruf. Bajo su dirección, el pequeño Bach se familiarizó rápidamente con los instrumentos de teclado, el órgano y el clave, de los que sería un consumado intérprete durante toda su vida. Y también buena prueba de ello dio componiendo temas para este instrumento, el clave. Ya lo hemos escuchado anteriormente en este triple concierto, pero ahora lo escucharemos solo. Lo interpreta uno de los máximos intérpretes contemporáneos del clavecín, el señor Kenneth Gilbert. Y esto se lo voy a hacer escuchar de un trabajo editado el año 1988 por Harmonia Mundi, un trabajo que recoge el concierto italiano, una obertura a la francesa y unos duetos. Pero les voy a hacer escuchar el Allegro de este concierto italiano, Italianische Konzert, BWV 971. El Allegro, que son 4 minutos 19, una pieza de Bach para el clavecín. del Allegro del concierto italiano de Johann Sebastian Bach para clave. El concierto BWV 971, y de este mismo álbum donde les comentaba que también está la obertura a la francesa, les voy a dejar con el segundo movimiento, con el segundo movimiento, el Courant, 2 minutos 21, y esta obertura a la francesa es la BWV 831, y el clavecín que se está utilizando para la grabación de este concierto es un clavecín alemán que se fabricó, lo fabricó Luthier Bernard von Tucher en 1988, pero está, digamos, una réplica de un clavecín alemán que se fabricó originalmente en el siglo XVIII en la ciudad de Dresden. Bien, escuchemos ahora este segundo movimiento de la obertura a la francesa de Johann Sebastian Bach. Ese segundo movimiento de la obertura a la francesa de Johann Sebastian Bach. Un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Fuera de ella tienen que escucharnos con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Y en esta tarde de martes 12 de febrero del año 2008, la estamos dedicando a uno de los grandes, iba a decir el más grande, pero para no menospreciar el trabajo del resto de los compositores de la época, uno de los más grandes maestros del barroco, Johann Sebastian Bach. Programa que se repite mañana, miércoles, a partir de las 10 y hasta las 12 de la mañana. Es decir, si lo escuchan un miércoles, sepan que es el programa grabado que se emitió, normalmente se emite el martes antes. Hoy, ya les digo, martes 12 de febrero del año 2008. teléfono de la emisora, 933-177-3666, 93-317-7366, un mail que está abierto, mail nuevo, hemos cambiado el servidor, no solo jazz, sigue siendo lo mismo, no solo jazz, @gmail.com, no solo jazz, @gmail.com. Johann Sebastian Bach comenzó los primeros pasos en la música junto con su hermano mayor, Johann Christoph. Su formación culminó en el convento de San Miguel de Lüneburg, donde estudió a los grandes maestros del pasado, entre ellos Heinrich Schütz, al tiempo que se familiarizaba con las nuevas formas instrumentales francesas que podía escuchar en la corte. Producto de esto es la pieza que acabamos de escuchar. A partir de estos años, los primeros del siglo XVII, Bach estaba ya preparado para iniciar su carrera como compositor e intérprete. Una carrera que puede dividirse en varias etapas según las ciudades en las que el músico ejerció. Arnstadt, de 1703 a 1707, Mühlhausen, de 1707 a 1708, Weimar, de 1708 a 1717, Köthen, de 1717 a 1723, y Leipzig, donde falleció, de 1723 a 1750. Si en las dos primeras poblaciones, sobre todo en Mühlhausen, sus proyectos chocaron con la oposición de ciertos estamentos de la ciudad y las propias condiciones locales, en Weimar encontró el medio adecuado para el desarrollo de su talento. Nombrado organista de la corte ducal, Bach centró su labor en esta ciudad, sobre todo en la composición de piezas para su instrumento, digamos, favorito. La mayor parte de sus corales, preludios, tocatas y fugas para órgano datan de este periodo, al que también pertenecen sus primeras cantatas de iglesia importantes. Vamos a escuchar de un álbum, Tocata y Fuga en Re menor. Hay unos pasacalles, una fantasía y unas corales. Vamos a escuchar unas piezas de una transcripción de unas corales. Vamos a escuchar, es una transcripción de unas corales, y vamos a escuchar uno de estos temas, que es el BWV C45, y que es el número 5 de este CD. Lionel Roch y un órgano histórico Silverman de Arlesheim. Escuchemos pues esta pieza, que es una transcripción de 6 corales de Johann Sebastian Bach. Thank you. Aquí escuchamos, acabamos de escuchar una de las 6 transcripciones corales que hizo Schubert, que hizo Johann Sebastian Bach, de estas Schubertlich Chorale, donde se demuestra una cosa que decía al inicio, que Bach no solamente fue un consumado compositor e intérprete de piano y de clave, sino también supo arreglar de forma magnífica piezas que no eran composiciones propias de Johann Sebastian Bach, como estas 6 corales que se conocen como las Schibler corales. Y esta es una, la que acabamos de escuchar, una de esas 6 transcripciones que hizo Johann Sebastian Bach para órgano. La pieza fue interpretada por Lionel Roch en un órgano histórico, el órgano Silverman de Arlesheim. Un montón de músicas. Decíamos que de aquel periodo de Weimar escribió él estas tocatas y fugas. Esto está incluido en este álbum del sello Armonía Mundi, tocata y fuga en re menor, pasacalles, fantasías y corales. También, aparte de eso, piezas para órgano como esta, pero también corales. Les quiero hacer escuchar una pieza muy muy cortita de una cantata que lleva por título Magnificat, BWV 243, y les voy a hacer escuchar solo una pieza de un minuto 36 como parte de los 12 movimientos que tiene esta pieza. Ahí se las dejo, el coro: Sicut locutus est. Esa cortísima prueba de estos magníficos trabajos que hacía de composición y de arreglos corales Johann Sebastian Bach. En 1717, Bach abandonó su puesto en Weimar a raíz de haber sido nombrado maestro de capilla de la corte del príncipe Leopold de Anhalt, en Köthen, uno de los periodos más fértiles en la vida del compositor, durante el cual vieron la luz algunas de sus partituras más célebres, sobre todo en el campo de la música orquestal e instrumental. Los 2 conciertos para violín, los 6 conciertos de Brandenburgo, el primer libro del clave bien temperado, las 6 sonatas y partitas para violín solo y las 6 suites para violonchelo solo. De esta última parte nos vamos a ocupar en la siguiente hora del programa. Les recuerdo que están en Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en la ciudad de Barcelona. Fuera de ella nos pueden escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org. Y esto es Un Mon de Músicas, una cita que tenemos aquí en Contrabanda los días martes de 4 a 6 de la tarde, hoy martes 12 de febrero del año 2008. Tarde que estamos dedicando a la música, a las composiciones, a los arreglos y a las transcripciones de Johann Sebastian Bach. Esta segunda parte, que la tenemos, digamos, bastante amplia en cuanto a selección de material. Teníamos conciertos para violín, o sea, el concierto de Brandenburgo, sonatas y partitas para violín solo y música para violonchelo solo. Vamos a comenzar con uno de los conciertos de Brandenburgo. Es interesante estos seis conciertos porque cada uno de ellos tiene, digamos, instrumentos, están escritos para diversos instrumentos. El concierto número uno, en fa mayor, está escrito para trompas, fagot, oboes, violino piccolo y clave continuo. El 2, para violín, oboe, trompeta, flauta dulce y clave continuo. El número 3 es solo para clave solo y continuo. El número 4, violín, flautas dulces y clave continuo. El 5, para violín, flauta y clave. El 6, para violas, violas de gamba, violonchelo, contrabajo y clave continuo. Viendo qué les podía hacer escuchar, dudaba entre el concierto número 2 o el número 6. Les voy a hacer escuchar el concierto número 2 en fa mayor, BWV 1047. Kenneth Sillitoe al violín, Celia Nicklin al oboe, Mark Bennett a la trompeta, Philip Pickett a la flauta dulce, George Malcolm al clave continuo. Este concierto número 2, de los seis conciertos de Brandenburgo, le voy a hacer escuchar los tres movimientos. El primero, un allegro, el segundo, un andante, y el tercero es un allegro assai. Comencemos pues este concierto número 2 de los seis conciertos de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach. Thank you. Acabamos de escuchar el concierto número 2 de los 6 conciertos de Brandenburgo, BWV 1047. Ustedes se estarán preguntando, seguramente aquellos que no son duchos en música clásica, ¿qué significa estos números que yo le doy? Es el BWV, significa Bach, Werke, Verzeichnis, el catálogo de las obras de Bach, que lo realizó en el año 1950 un señor llamado Wolfgang Schmidter. El señor catalogó las obras de Bach y esta es la nomenclatura que él utilizó para diferenciarla. Es decir, cuando se ve en un concierto esta B de Bach, BWV, significa que es el catálogo de las obras de Johann Sebastian Bach. Seis conciertos de Brandenburgo, 6 suites para violonchelo solo. Estas 6 obras fueron, tengo yo una edición que se hizo el año 1985 del sello Orfeo, e interpretadas por Julius Berger al violonchelo. En este doble CD están incluidas las 6 suites para violonchelo de Johann Sebastian Bach. Les voy a hacer escuchar 2 movimientos de la suite número 4 en mi bemol mayor, BWV 10.010, y les voy a hacer escuchar los 2 primeros movimientos, el preludio y el segundo movimiento, que le llaman Allemande de Bach. Estos 2 movimientos de la suite número 4 de sus 6 suites para violonchelo. Thank you. Los dos primeros movimientos de esta cuarta suite para violonchelo de Johann Sebastian Bach en mi bemol mayor, BWV 1010. Escuchamos el preludio y la alemante. Esto forma parte de las seis suites para violonchelo de Johann Sebastian Bach. un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona, y fuera de ella lo pueden hacer, nos pueden escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Si aún teniendo la posibilidad de escuchar el programa repetido los miércoles no pueden hacerlo algún día, tienen el podcast, ahí los programas están en un servidor que tiene todos los archivos de un montón de músicas del año 2007, más todos los programas que se han hecho hasta el día de hoy. Estará a partir de esta medianoche posiblemente ya en este servidor, este podcast. ¿Cómo se puede llegar a él? Es muy, muy, muy fácil. En la barra superior del navegador escriben, no hace falta poner ni 3W, ni HTTP, ninguna de esas cosas. Bolígrafo y lápiz, por favor. Bolígrafo y papel, perdón. Vale. Barra superior del navegador, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, y allí al clicar en este link se les va a abrir una página que dice no solo jazz. Allí están los programas de este un montón de músicas y el programa hermano de los días lunes en la misma franja horaria, Buenas tardes en Octambuls, que es un programa cuya temática es el jazz, el blues y el rhythm and blues. Están de forma alternada. Siempre el primer programa es el último que sea colgado en la red. Si lo quieren ver de forma diferenciada, se van a la derecha donde dice categorías y ahí los tienen. ¿Qué quieren ver lo de un montón de músicas? Clican en un montón de músicas y se les va a abrir una página exactamente igual a la primera, donde estarán solo los programas de un montón de músicas. Ya les digo, el primero siempre es el último que sea colgado. Tiene la fecha de emisión del programa, el título y una descripción del contenido para que ustedes puedan saber qué es lo que van a escuchar en esas dos horas de música. Se los repito, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Johann Sebastian Bach en un montón de músicas. Les voy a contar una anécdota que habla de, primero de la gran categoría como músico de Bach, pero también habla, ya verán, de las terribles injusticias, como también las facilidades que tenían los músicos en aquella época en las diferentes cortes europeas. Servicios y atenciones y que recibían los músicos, pero al mismo tiempo como estaban a merced de los caprichos de los personajes a los cuales servía, también podían ocurrir cosas desagradables. Veamos. Bach se encontraba en una tournée artística en Dresden. Y al mismo tiempo que estaba Bach en Dresden, se hallaba allí el notable organista francés Jean-Louis Marchand. Este hombre es contemporáneo de Bach, 1669-1732, quien no solamente exaltaba la superioridad del arte francés, sino que además se proclamaba a sí mismo como el mejor organista, añadiendo que no había en toda Alemania quien pudiera comparársele. Así de modesto era el señor Marchand. Entre los músicos de Dresde había varios que conocían a Bach. Uno de ellos era Jean-Baptiste Volumière, quienes le invitaron para competir con Marchand. Aceptó y después de oír secretamente al organista francés, lo desafió por escrito para efectuar un concurso que consistiría en desarrollar un tema dado por el oponente en el mismo momento en que se efectuase el acto. Señalando el jurado, el lugar, la casa del primer ministro Fleming y la fecha, desafortunadamente no hay registros de la fecha, Bach se presentó puntualmente a la hora convenida, pero esperó puntualmente a su rival. Marchand se ausentó de la ciudad en la mañana de ese mismo día por la posta ligera, carruajes, caballos, dando así implícitamente la victoria al maestro alemán, quien recibió de los asistentes no solamente felicitaciones, sino innumerables consideraciones que llevaron su fama por distintos países. Pero el príncipe de Weimar, Wilhelm Ernest, permaneció indiferente al triunfo de su músico. Y vean lo que ocurrió a continuación y cómo lo recompensó. En 1714 había sido designado Bach violín concertista de la orquesta y con este carácter sustituía al director titular Samuel XIII. Esta circunstancia le hizo concebir esperanzas. Cuando murió este maestro, ¿no?, las esperanzas eran de que cuando muriera este maestro, él sería nombrado para sucederle en el puesto. Y al no haber sucedido así, manifestó su disgusto de forma tan ostensible y destemplada que fue a dar a la cárcel arrestado por 4 semanas. Al ser puesto en libertad, presentó su dimisión. En 1717 se fue a Köthen, donde entró al servicio del príncipe Anhalt, quien le confió la dirección de su orquesta. Se inauguró para Johann Sebastian Bach una de las etapas más felices de su vida. Les decíamos, a partir de aquí fue cuando compuso la primera parte de Clavecín bien temperado, los conciertos de Brandenburgo, conciertos de cámara y las sonatas para violín, flauta y viola de gamba. Ahora estamos en el apartado de conciertos para violín. Acabamos de escuchar dos movimientos del cuarto concierto para cello de Bach. Y ahora vamos a escuchar dos movimientos de uno de estos trabajos que hizo para violín solo, que los llamó sonatas y partitas para violín solo. Son 3 sonatas y 3 partitas. De la sonata número 1, en sol menor, BMW 1001, escucharemos los 2 primeros movimientos, el adagio y el segundo, que es una fuga allegro. Sonata número 1 para violín solo, sol menor, Johann Sebastian Bach, BWV 1001. Thank you. Segundo movimiento de la sonata número 1 en sol menor de Johann Sebastian Bach para violín solo. Este segundo movimiento era la fuga y el allegro y anteriormente escuchamos el adagio. Lo ha interpretado Sigiswald Kuijken al violín. Un violín hecho por el luthier Giovanni Granzino en Milán el año 1700. Les comento esto como anécdota, porque músicos que estamos escuchando en las grabaciones esta tarde dedicada a Johann Sebastian Bach, músicos de renombrado prestigio y también tocando en algunos casos instrumentos de la época, como en los casos de los conciertos de Brandenburgo. Ahora, este violín del año 1700, el arco es anónimo, seguramente la primera mitad del siglo XVIII. Les quería comentar antes, cuando les hice escuchar el par de obras de los conciertos de Cello, de Bach, interpretadas por Julius Berger, un violonchelista alemán. Él utilizó un violín de cinco cuerdas de Jean-Peter Rambaud, de Ámsterdam, también de 1700. Un mon de músicas. Estamos llegando al final de esta tarde de martes 12 de febrero del 2008, dedicada a Johann Sebastian Bach. Un mon de músicas aquí en Contrabanda FM. No se olviden, el podcast del programa, en caso que no hayan podido escuchar el programa completo o lo quieran volver a escuchar, muy fácil, barra superior del navegador, no solo jazz.contrabanda.org. Un mail del programa muy similar, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Vamos, ya les digo, acercándonos al final, y les quiero hacer escuchar un par de piezas de una composición que escribió Bach para clavicornio, pero que se conocen, digamos, mucho más por las grabaciones que hizo el pianista canadiense Glenn Gould, que de hecho hizo dos grabaciones, la segunda con un tempo algo más rápido que la primera. Grabaciones que no son las que tengo aquí, tengo ambas en vinilo, pero les he traído otras porque prefiero que escuchen estas piezas interpretadas en clavicémbalo, que fueron escritas originalmente para este instrumento. Pero les voy a contar un poco de historia sobre las variaciones de Goldberg. Las frías noches del siglo XVIII, en las cortes de Dresden, en Alemania, había un conde llamado Hermann Karl von Kieserling, embajador ruso, que no podía conciliar el sueño porque padecía de insomnio. Este conde tenía a su servicio al joven clavicembalista, 14 años tenía. El piano no aparecería hasta tiempo después. Primero el clavicémbalo es previo al piano. Este joven clavicembalista iba Johann Gottfried Goldberg, y al maestro de este, Johann Sebastian Bach, y le encomendó a Bach la composición de unas piezas para el teclado de carácter suave que le permitiesen entretener sus noches de insomnio. Así, en 1741, Bach concluyó la composición de lo que él llamaría aria, con diversas variaciones para el clavicémbalo, con dos manuales, y que el conde rebautizaría con el nombre de las variaciones de Goldberg, porque fueron escritas expresamente para que las interpretara este joven clavicembalista. No es fácil la palabra, ya que era él quien tenía que tocárselas noche tras noche para que el señor conde pudiese dormir. Para pagarle esta partitura, el conde le entregó a Bach una copa de oro lleno de monedas, también de oro, lo que suponía el salario normal de Bach a lo largo de un año. Esa es la historia según Johann Nikolaus Forkel, uno de los más conocidos biógrafos de Bach, casi contemporáneo a él, basada en los relatos que le contó Carl Philipp Emanuel Bach. Hay otra versión que dice que estas variaciones forman parte de uno de los tomos, el relativo al clavicémbalo, de la enciclopedia musical que Bach se dedicó a escribir a medida que se iba haciendo mayor. Al parecer, no fue el conde quien encomendó la tarea de escribir estas variaciones, sino que Bach le regaló una copia de la partitura como agradecimiento a las referencias que le había dado el conde de él para que fuera elegido compositor de la corte de Dresde a finales de 1763. Inició la composición de esta partitura 3 años antes de ser nombrado compositor de la corte, y una vez adquirido este cargo, detuvo su escritura hasta que, espoleado por el talento del joven Goldberg, las retomó y completó en 1741. La primera vez que se publicaron estas variaciones se hizo con el nombre original que les había dado Bach, y que posteriormente cambiaría a las variaciones de Goldberg debido a la primera versión de la historia. De las dos versiones, al parecer la primera es más una leyenda del romanticismo y la segunda la versión real. No sé con cuál me quedaría, pero me parece que la primera es, por lo menos, la que parece ser más interesante. Las variaciones de Goldberg constan de dos arias, una al principio y otra al final, con una serie de 30 variaciones que fueron escritas originalmente para clavicémbalo. Vamos a escuchar ahora, no las podemos escuchar todas, porque son larguísimas, y ya les digo, no escucharemos las versiones de Glenn Gould, sino unas hechas por un señor francés, Yannick Le Gaillard, que se realizaron en el estudio 107 de la Casa de la Radio en Francia el 9, 10 y 11 de abril de 1985. Aquí tenemos pues al señor Le Gaillard, al clavecín, tocando el aria inicial, y les voy a hacer escuchar dos variaciones para pasar posteriormente a el aria final. Pues programado está, ya les digo, primero el aria, la primera grabación, variación, y la segunda para posteriormente detener el CD y pasar a el aria final. Thank you. Les había anunciado que les iba a hacer escuchar el área inicial y dos variaciones, pero no quería privarles de escuchar esta tercera variación. Primero, porque es una pieza bastante conocida, ya lo han podido ver. Y segundo, por un dato muy importante que me acabo de enterar mientras escuchaba estas piezas. Esta obra se puede dividir de dos maneras. La primera es considerarla como una obra en dos partes, constituyendo la primera parte, las primeras 15 variaciones, y la segunda, las 15 restantes. La segunda manera es considerar la obra en grupos de tres variaciones, siendo siempre la tercera una variación en forma de canon, que según Bach debía ser tocado con uno solo de los teclados del clavicémbalo, excepto la trigésima y última variación. Es decir que se destoqué esta tercera grabación, que no la anuncié originalmente, también por esta razón que les acabo de comentar. Ahora sí, vamos a escuchar el área final, de las variaciones de Goldberg. BWV 988. Su compositor, Johann Sebastian Bach. Era el área final de estas variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. Interpretadas al clavicémbalo por Yannick Le Gaillard en un clavecín Rucker Dubois. Estas grabaciones se realizaron entre los días 9, 10 y 11 de abril del año 1985 en el estudio 107 de la Casa de la Radio en Francia. Johann Sebastian Bach en Un Mon de Músicas, aquí en Contrabanda FM. 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona y fuera de ella. Sírvanse, por favor, de nuestra página web www.contrabanda.org. Un Mon de Músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, martes 12 de febrero, año 2008. Bien, y vamos a terminar con música de Bach para guitarra. hemos escuchado una serie de instrumentos. Bach obviamente no escribió música para guitarra. Estos son arreglos hechos por el intérprete, el señor Simon Weinberg. Estas grabaciones se hicieron en el año 1988. Las piezas que incluye Simon en este álbum, que lleva por título A Bach Weinberg, Bach, recital de Simon Weinberg para guitarra. Él hizo las transcripciones. Las piezas que vamos a escuchar y que él incluye en este disco son parte de las mejores piezas y las más conocidas que escribió Bach, especialmente durante el tiempo que él estuvo entre los años 1717 y 1723, contratado por el príncipe Leopoldo of Anhalt-Cothen. ¿Vale? Bien. Les dejo con algunas piezas de Bach interpretadas a la guitarra por Simon Weinberg. Las tres primeras, la primera es la invención número 8, 58 segundos, la invención número 1, 1 minuto 35, y la invención número 4, que es 56 segundos. A la guitarra, Simon Weinberg. Un montón de músicas. Esas tres primeras piezas, como aún tenemos un tiempo para una pieza más, les voy a dejar un minuet, transcripción del guitarrista, el señor Simon Weinberg. Thank you. amigas y amigos, así hemos llegado al final de estas dos horas en compañía del señor Johann Sebastian Bach, con la música de Johann Sebastian Bach. Hemos terminado con la guitarra de Simon Pinberg y nos ha quedado todavía música de Bach. No les he puesto nada de música de para la UT que tenía de Bach. Tampoco le he tenido tiempo para hacerle escuchar parte de música del primer libro del clave bien temperado, ni tampoco de otra pieza clave de Bach, que es el arte de la fuga. Ya haremos en otra oportunidad, no el próximo martes, pero en otra oportunidad, otro programa dedicado a Johann Sebastian Bach. Nada más, esto ha sido todo por hoy, martes 12 de febrero. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y la presentación de este espacio, quienes ha acompañado por estos casi 120 minutos, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la compañía, por haber sintonizado el programa. Espero que hayan disfrutado con la música de esta tarde. Una tarde que yo pienso que era, por lo menos en Barcelona, la tarde apta para escuchar a Bach, música clásica. Una tarde gris, no necesariamente fría, pero gris de invierno. Y, en fin, espero que les haya agradado la selección musical. Si así ha sido, repitan el próximo martes. No sé exactamente qué música tendremos, pero seguro que será parte de ese montón de músicas que están presentes aquí en Contrabanda FM cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana, miércoles, de 10 a 12 de la mañana. No se olviden, el podcast, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. El mail, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Nada más. Hasta el próximo martes. Fins el proper dimarts. And for you, my friends listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Tuesday. Bye bye.